noches, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 1, 2, 9. Aquí les saluda Alex Nation. Y conmigo, en esta noche calurosa, como siempre, me acompaña directamente desde un más fresquito Minnesota. Aquí está Catonejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué es la que hay? Hermano, todo bien. Aquí con menos calor que tú. Con menos calor. Con poquita. No, bendito, casi nada. Anoche mismo no teníamos electricidad, yo me acosté a dormir, relax. Estaba dialogando esta mañana con Mash y me dice, diablo, aquí se va la luz y esa no quiere verme. Sí, I know, o sea, esto. Qué cosa. Pero acá no, acá la máxima hoy era como 85 y Mash me envió un print screen de él y a la misma hora estaba 88 en Puerto Rico ya. Bueno, no hay quien bregue a esa hora. Ya, che, qué mal. Bueno, gente, y ahora que, ¿verdad? Que Juan Carlos menciona más, él no va a estar con nosotros hoy, no se sentía muy bien, así que el jefe le dio la noche libre para que descansara y recuperara fuerza, así que lo excusamos, está debidamente excusado el chico. Así que, nada, vamos entonces a comenzar con nuestra agenda para hoy. Pero, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Juan, ya pasó una semana de la tan esperada... Ese evento que tiró Amazon, que tenía todo el mundo como que a la expectativa, que van a vender. Y estamos hablando del Amazon Prime Day. Que eso básicamente era una venta de artículos especiales para todas las personas que son beneficiarios del programa de la membresía Prime que ofrece Amazon. Que de esto pues hemos hablado aquí otras veces en el show, ¿verdad? No tenemos que entrar en detalle. Ustedes saben que es este servicio que usted paga para recibir... servicios como 2 días de envío, descuentos y un montón de cosas y otros servicios que van atados a esto. Pues esa venta fue el miércoles pasado y tuvimos, ¿verdad? Estuvimos así chequeando por encimita de las cositas, estuvimos pendientes a los video game deals y cosas electrónicas y demás. Lo que sí es que el feedback del internet ha sido como que bien negativo, la recepción que hubo en cuanto al Amazon Prime Day. Obviamente yo no soy miembro de Amazon Prime, so que no estuve tan de lleno metido todo el día velando qué va a salir, pero mi compañero aquí, Juan, ustedes saben que pues sí es miembro Prime, y él estuvo en la medida que pudo chequeando así más o menos. Así que Juan, dinos, ¿de qué pudiste aprovecharte esa grandiosa venta de Amazon Prime Day? Esto pasó miércoles y yo ese día en el trabajo tenía la agenda bastante abierta, así que estuve bastante parte del día entrando y verificando. Como los especiales cambiaban cada 3 horas, pues yo revisaba cada 3 horas a ver qué venía y qué estaba ahora mismo activo. Lo primero que aproveché fue The Order 1886 Collector's Edition. Este lo tiraron por $20. Mano, la figura, y trae el juego. Entonces, trae la figura esa de 7 pulgadas del personaje principal que se ve super cool, que está como que detrás de una pared, haciendo como. Sí, trae pues en la caja del juego un steelbook, trae el DLC este Knight's Arsenal, trae el soundtrack del juego. Y trae también contenido que es behind the scenes, so está super cool por $20. A mí este juego me interesaba no en 60, pero yo decía, yo puedo pagar 20 por él, y 20 por él por el Collector's Edition, brutal. Pero sí, mano, tremenda compra. Oh, sí. Más tarde en el día tiraron la otra versión, la Premium. Esa versión, cuando salió, yo creo que costaba $150, si no me equivoco. Y esa traía una estatua de 13 pulgadas. Y traía, el resto era lo mismo, pero la estatua era diferente. Esa era la que le tiraron... estaba peleando con un Lycan, si no me equivoco. Sí, que el Lycan lo tiene como que en el piso. Pues esa la tiraron en $40. Wow. Brutal. Pero ya había comprado la otra, so como que, no, está bien. Anyway, yo no voy a pagar $40 por la figura esa, you know. Pero ya, tremendo precio. No, pero la que tú compraste, tío. Oh, sí, $20, brutal. Es como si yo pagara 10 por la figura, que suena fantástico, y 10 por el juego, que suena ideal. También durante el día tiraron, mano, esta sí me dolió, Mortal Kombat X, la Course Edition. Esta es la que era exclusiva de Amazon, que esta tenía precio de $150. Nada, este era el juego con la figura esta de los artistas estos de Course, que se ve la figura se ve como que, ¿cómo decirlo? Como moderna, como un... Como un reimagine. So, la figura a mí me encantaba, yo, wow. Y estas figuras son caras de por sí. Ya yo había entrado al website de este artista, esto está en Europa, y las figuras de por sí son caras. Mano, y la pusieron en $50. Anda. Y yo, oh my God, y yo veo y rápido le doy para añadirla en el cart, y mano, y en cuestión de segundos ya se habían acabado. Ya se había reclamado hasta el 100%. Sí, hasta el waiting list se había llenado. Oh, so, my God. Ahí no pude aprovechar. También tiraron MLB 15 The Show en, creo que en $20 o $30. Y ese se fue rapidito. Pensé en comprarlo y dije, ah, no voy a comprar. Y anyway, se fue rápido. Volviendo a tu pregunta original, ¿qué compré? Pues compré eso, The Order 1886 Collector's Edition. Y un router nuevo. El otro, pues, yo no estoy seguro si me está dando problema o no, pero no era muy bueno el router. Así que compré uno por $30. Contra, y un link es de Wireless G. Así que ya, lo instalé ayer. Hoy fue que vine a saber si funcionaba. Y entonces, para Alex, le compré Evolve PlayStation 4. Alex me envió el dinero, yo se lo compré. Va por ahí de camino. Él piensa jugarlo con Mash, que también lo compró. Este lo tiraron en $25. Mm-hmm. Por eso que me enteré. Ya. Yeah. Yo no lo compré, pues realmente yo no tengo break de meterle, así que no lo voy a comprar para dejarlo ahí, para dejarlos arrollados ustedes. No, sí. Y creo que tengo entendido que porque creo que a Mash le pasó, no sé si tú tuviste antes que te pasara, pero creo que en la cuestión de los videojuegos está limitando a uno por comprador. Sí, es cierto. Por ejemplo, cuando tú comprabas, pues hacías la transacción, si volvías otra vez y veías el listing de las cosas, decía que ya tú habías comprado ese artículo, no te dejaba ordenarlo nuevamente. Eso está bueno para los scalpers, eso está muy bueno. Oh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, que uno por comprador así, más gente se puede beneficiar. Seguro. Pero en general yo encontré las ventas no tan épicas como Black Friday. Yo sé que, por lo menos por lo que yo leí, he visto un par de reacciones en video, o sea, la gente tenía como que esta mentalidad de que iban a tirar en ofertas, por ejemplo, computadoras, televisores, o sea, muchos gadgets electrónicos, y estaba todo el mundo como... Sí, cosas típicas de Black Friday. Exacto, y obviamente vi un video que la pelea era, que me metí a la venta de Prime y lo que vi fue comida de perro, comida de gato, Pampers, comida enlatada... Y estaba todo el mundo como que bien enfumorado, como que, pero ¿qué? O sea, Amazon lo que está es bajando inventario. Eso es para bajar inventario, punto. Pero pues... Relojes, como siempre. Ah, claro, sí, muchos relojes. Que muchos relojes yo veía, mano. Tenis de hacer ejercicio, relojes, ollas eléctricas, bueno, un montón de cosas. Digo, son cosas que para el que las necesita le vienen bien, pero obviamente nosotros... O sea, no es como que todos estos artículos son de prioridad para nosotros. O sea, nosotros estamos más pendientes, pues como mencionamos, a los tíos en los juegos de video, cositas electrónicas. Pues Juan se benefició de un router, cositas así. Pero no fue la orden del día, no fue la orden del día en eso. Ya, yo cada vez que entraba, filtraba lo que estaba viendo. A mí no me interesaba ver los relojes ni nada. Yo lo filtraba en PC and Video Games, que esa era la categoría, y DVDs and Blu-rays. En la cuestión de película... Películas estuvo súper mega flojo. Yo estaba pendiente a eso, así tiraban algunas de las de Marvel en especial, pero nada que ver. No. Qué mal. Pues Amazon Prime Day vino y se fue, nada, fuera del otro mundo. Así que esperen mejor a Black Friday de este año y Cyber Monday del año que viene. Para que estén pendientes a los gadgets electrónicos. Pues bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Vamos entonces a pasar a nuestra agenda, así que vamos a ver qué se conmemora esta semana en la historia geek. Esta semana en la historia geek. 21 de julio de 1995, Nintendo lanza en los Estados Unidos su consola portátil Virtual Boy. 22 de julio de 1964, nace en Bogotá, Colombia, el actor John Leguizamo. 23 de julio de 1995, se descubre el cometa Halley-Bopp. 24 de julio de 1951, nace en Arizona, Estados Unidos, la actriz Linda Carter. 25 de julio del 2008, estrena la película The X-Files I Want to Believe. 26 de julio de 1959, nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor Kevin Spacey. 27 de julio de 1990, Nintendo publica en los Estados Unidos el juego para NES Dr. Mario. Bueno, gente, vamos a continuar aquí con nuestra agenda. Vamos a pasar rapidito a qué es la que hay. Pero antes, ¿sabe a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ¿qué es la que hay, mi gente? Juan, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¿Has podido jugar a Guito? Si no, cuéntanos. Bueno, muy poco esta semana. En total, 4 horas nada más de juego. Todas en Rocket League. Jugué, ¿cuándo fue? El martes, creo que fue que llegamos a jugar. Mano, de que tienen que ver un video que yo posteé en Facebook. Está en mi perfil personal. Así era que yo estaba jugando. Estaba Mash, Mangavis y estaba Cecillón. Estábamos jugando 4 versus 4 contra gente random. En verdad estábamos jugando 3 más 1 versus 4. Y el más 1 era yo porque yo no componía nada. Un lag, pero terrible. Y yo le decía, mira, me voy porque en verdad yo no estoy componiendo nada. No, pero quédate, quédate. Y yo, pues está bien, me quedo. Entonces seguíamos ganando. Y yo decía, ah, pues espérate, ahora sí me quedo porque a lo mejor saco el trofeo de ganar 10 corridas. Yo creo que perdimos cuando ya teníamos 9, que íbamos para la décima, porque hacía rato que seguíamos ganando, mano, y perdimos. Un juego cerrado, pero es que yo no estaba aportando nada, eso realmente era 3 contra 4. Y entonces dije, no, yo voy a hacer un video para que la gente, esta gente entienda cómo era que yo estaba jugando. Yo, era un milagro si le lograba dar a la pelota. So, está el video por ahí. Ya es más, yo creo que lo voy a subir al canal de Nivel Escondido. Voy a hacer eso cuando termine el podcast para el que lo quiera ver. Ya, yeah. Se llama Jugando con Mala Conexión. Sí, lo vi esta mañana y yo, what the... Ya, parece que tiene un demonio el carro mío y le están haciendo un exorcismo. Se me va para todos lados. La parte más épica es una que tú vas con el turbo y, o sea, básicamente tú ibas a anotar porque la bola estaba y de momento tu carro brinca para el lado. Yo imagino, sí. Tú en ese momento te habrá, ya tú sabes, no puedo decirlo aquí, no, pero... Y como eso sucedieron muchísimo, eso fue de lo que pude, you know, capturar así sin pasar mucho trabajo, pero ya era la sesión entera de así. Wow. Horrible. Horrible. No, ya yo estaba como que, you know, no hay nada que yo pueda hacer. Resignaba que, ok, bye. Ya, yeah. Garen estos juegos por mí. Diastre, qué mal. Es que ese juego es cuando la conexión y la gana de bregar se pasa bien. Pero cuando te hace por ahí meter a lagueo, es una chavenda. Uh-huh. Ya. Yeah. So, yo no sé si es el juego, mi conexión. Vamos a ver, yo tengo un router nuevo esta semana. Vamos a ver. En muchos casos está haciendo la conexión, los servidores del juego. Está funcionando porque está haciendo las partidas. Pero la otra noche nosotros jugamos y eso estuvo horrible. O sea, todo el mundo le pasaba al mismo tiempo. Porque los 4, los 8 que estábamos, nos quejamos al mismo tiempo. ¡Ah! ¿Qué pasa? Todo el mundo, ¿sabes? Era la vez. O sea, ya no era cuestión de que era mi conexión o la conexión tuya. O sea, le estaba pasando a todos los muchachos. Y esta noche estuvo Robert, Emanuel. No, mentira. Estuvo Manuel, Gio después llegó. Estaba Mash, estaba Sexillón, estaba Mangabi, estaba yo. Y estaba Silver. Y obviamente pues estábamos jugando con un bot, pues nos faltó uno. Y te digo, llegó un momento que le pasaba a todito. O sea, y eso era un chiste porque la bola se veía como que se incrustaba en la tierra o sí, una cosa bien loca. Entonces se comportaba como en mi video. Sí, más o menos. Era las mismas características, el brinca-brinca de lado a lado, para tú apuntar a la bola para darle un problema. O sea, sí, esa noche también se estaba portando malito. Malito. So, que no sé, hay que seguir probando a ver si. Pero sí, está medio tricky esa conexión. La próxima vez que juegue, que se comporte así, voy a cambiar un momento a, digamos, a Call of Duty y juego online a ver qué pasa. Exacto, puedes hacer la comparativa. Ya. Yeah. So, mano, aparte de eso, nada más. Ya, eso es una semana light. Bueno, hermano, yo durante la semana pues jugué un poquito, ¿verdad? De Rocket League, como mencionamos, ¿verdad? Un poquito, una pena, ¿verdad? Que se esté comportando de la manera que se está comportando, porque el juego es muy bueno. De verdad que se pasa bien y se vacila un montón en ese, como dicen por ahí, en esa porquería de juego, pero que mucho entretiene Rocket League. También hoy, ¿verdad? Estamos grabando hoy domingo. Dije, déjame conectar el PS3 porque desde que mudé no lo había conectado. y dije, contra, tengo unos jueguitos que están ahí en el PS3 que son parte de mi backlog eterno. Déjame comenzarlos para irlos terminando, porque lo que voy a hacer es, obviamente como mi PlayStation a memoria pues ya estaba insaturada, pues lo que voy a hacer es que seguro vaya terminando, voy a ir borrando. Exacto, voy bajando otros que tengo ahí en el quit esperando para bajar y que los puedo incluir en el backlog challenge. Pues hoy me senté y me puse a jugar Castle of Illusion starring Mickey Mouse, pero está jugando el remake, el HD remake que hicieron para PlayStation 3. Este juego lo dieron gratis hace como 2 años, lo dieron gratis en Plus, y yo lo bajé y desde ese momento yo no lo había jugado. Yo me decidí jugarlo y, mano, llegué al tercer, bueno, si podemos llamarle así, al tercer nivel. Mano, de verdad que el jueguito es un remake de verdad, o sea, gráficamente se ve súper chulo, los sonidos, la narración, el voice acting está muy bueno, o sea, básicamente es un jueguito, es un jueguito clásico que ustedes recuerdan de Castle of Illusion, excepto, obviamente, como les dije, con mejores gráficas y con algunos elementos 3D, inclusive en algunos boss fight ya me he topado, hay elementos de 3D, o sea, elementos de platforming en 3D, o sea, que eso le dio un boost brutal al juego. Pero buenísimo, o sea, de verdad que me gustó mucho, ya estoy por este segundo, como mencioné, de a ver si durante esta semana sigo para terminarlo y descartarlo del Backlog Challenge, pero de verdad que tremendo trabajo que hicieron con ese jueguito de Castles of Illusion starring Mickey Mouse, excelente trabajo, de verdad que ojalá y sigan reviviendo más franquicias de esta, para esta generación, de esos jueguitos antiguos de Disney, ¿verdad? Por ejemplo, yo hablé mucho aquí de DuckTales, el remake que hicieron les quedó brutal, este de Castle of Illusion les quedó brutal. Vamos a ver si se animan y ahora esta generación que otros digitales. Es verdad que vale la pena comprarlo, porque de verdad que el trabajo que hacen es muy bueno. Bueno, eso básicamente, ¿verdad?, en cuestión de videojuegos. Ahora bien, durante el día de ayer yo tuve la oportunidad de asistir por segundo año consecutivo al Aguada Comic Fest, o también conocido ahora como el Aguada. Palabra o dice, no tengo que decir qué hace, pero esta es la versión del Puerto Rico Comic Con, entre comillas, del área oeste. Y nada, este año, a diferencia del pasado, es de 2 días. Se estaba celebrando ayer y hoy era la clausura. Yo pues fui ayer porque se me hacía más fácil ir sábado que ir un domingo. El viaje, obviamente, yo cuando fui el año pasado viajé desde Peñuela para Aguada, era un poquito más cerca. Ahora este año tuve que viajar desde Cuamo, o sea que básicamente tuve que cruzar un montón de municipios para llegar a Aguada. El viaje más o menos en promedio fue de casi 2 horas, desde acá hasta allá más o menos 2 horas, cogiendo pues luces, tráfico chévere, tráfico de sábado. Llegué allí como eso de las 10:15, 10:10 más o menos. Mi buen amigo Sin Calificación, que él iba para allá, pues ya estaba haciendo fila, o sea que me guardó un lugar allí en la fila, ¿verdad?, lo que ayudó un poquito, porque la fila estaba larga. Cuando yo llegué, todavía no había abierto las puertas, solamente estaban dejando entrar a los VIP, porque este año, a diferencia del año pasado, vendieron los pases de un día, pases de 2 días y unas taquillas VIP. La VIP era esa, entrar más temprano que las demás personas por otra entrada aparte. Además de eso, tenía un área designada VIP en la que las personas podían ir a recargar sus celulares, tenía un área de que podían tomar agua y unas sillas para descansar ubicadas cerca del evento. So que, ¿sabes? Tenían su área VIP, vamos, ¿verdad? Se le dio un buen significado a la palabra VIP. Y nada, como eso de las 10:30, diría yo, porque entonces abrieron las puertas al público en general. Pero había una fila chévere. O sea, había una fila decente, a diferencia del año pasado. Yo dije, contra, aquí hay más gente que el año pasado. Nada, cuando logramos entrar, pues, tú sabes, entramos al vendor floor, porque básicamente esto es lo que es esto, o sea, es un evento donde te van a ver vendedores de artículos que usted regularmente no consigue por ahí en tiendas o cosas, de una forma sencilla. Esperamos estos eventos para pasar el día, ya sea en cómics, en libros de anime o de manga, figuras, en Funko, están por montones, Funko, arte, este tipo de arte usted no, sí, eso es una epidemia, arte o posters que usted no tiene en ningún lugar, ni en Walmart, ni en Hot Topic, ni en ningún sitio, solamente en estas convenciones que usted puede encontrar estos artwork que son únicos, ¿verdad?, para estas convenciones, merchandise con bot, muchas personas traen esto para poder sufragar su bajón de tener articulitos geeks, ¿verdad?, y de cosas de anime y eso. Básicamente, observé que vi menos vendedores que el año pasado, y fue que este año ellos cambiaron un poco el setting de cómo estaba ubicado el año pasado. Ahora tenían básicamente una pantalla gigante en un lado y la tarima en el otro lado. Entonces, en el medio estaban todos los vendedores. Ellos lo que hicieron fue que en el medio, como que hicieron como que más espacio, porque en el medio estaban como que los artistas. O sea, personas que fueron a vender cositas hechas, pues, manualidades, pinturas, arte. Vi que nunca había visto una mesa que estaban vendiendo hasta unos vasos. Están vendiendo unos vasos, copas, beer mugs y vasos de shot de cristal en grabado, ¿verdad? Con diferentes diseños, ya sea de superhéroe o de emblemas, ¿verdad? Como de Star Wars y cositas así. Eso yo lo como que hacen como un engraving en el cristal y hacen el diseño. Uh-huh. Y nunca lo había visto. ¿Qué tipo de engraving? ¿El que es blanco? El que es como blanco, sí, sí. Eso se ve bonito. Si el vidrio del vaso es clear completamente, uh-huh, se ve súper bonito. Sí, yo cogí una foto que tengo que hacer el álbum en la página de nosotros para que las vean. Pero sí, ese era el estilo de engraving, unos vasos preciosos. También vi unos relojes hechos en madera de diferentes rostros y cositas. Aquí, por ejemplo, tienen un reloj del rostro de Boba Fett, uno de Darth Vader, un porta llave de Longuito de Mario, el escudo de Captain America en reloj. Eso yo digo a la señora, mire, perdone que diga esto, pero esto está brutal. Y esto es algo que yo nunca había, mire que nosotros hemos ido a muchísimas actividades, y esto es algo que yo nunca había visto en un evento de esto, este tipo de arte. A mí se nos empezamos hace poco, me puse a hablar con ella un rato y llevan poquito tiempo, o sea, ya hacían ese tipo de trabajo, pero ellos nunca habían incursionado en ese demográfico, ¿verdad? De hacer cositas aquí, que estaban incursionando y les está yendo súper bien, y de verdad que todo el mundo fascinó con los vasos de shot y los vasos de cristal. Estaban brutales. ¿Qué otra cosa había allí? Que, pues nada, dulce, ¿verdad? Tipo anime, de estos dulces japoneses. Estos japoneses. Sí, mano, la gente son locas con eso. ¿Qué más vi allí? Nada más fuera de lo común, ¿sabes? Lo mismo. Mucho Funko, muchos charms, llaveros, figuras que obviamente son inaccesibles, figuras que estamos hablando de más de $100, o sea, que eso para el demográfico que está allí es un poquito fuerte. Muchos videojuegos viejos, unos que otros nuevos. Pues había una sección para juegos de mesa. Algo que me estuvo raro, no vi mucha mercancía para los jugadores de los juegos de cartas. No vi mucha cosa allí. Estuvo raro. Sí vi para juegos de mesa, los MMOs de mesa. Pero no vi mucho de cartas. ¿Qué tal la acción en cuanto a cómic? Yo creo que esto ya el término como que cómic está cada año sigue como que decayendo, en el sentido de que cada vez tú ves menos cómics, o sea, tú ves más mercancía, ¿verdad? Más figuras, más Funko, más cosas coleccionables que los cómics. Ya los cómics, sí hay gente que los lleva sus cajas de cómics, pero a veces son tan pocas las personas que tú ves con un cómic en la mano. Tú más ves las personas con póster de estas series anime, con Funko, con mangas, los libros de mangas se venden más que los cómics en estos eventos. Con juegos de video, con, ¿qué más te puedo mencionar? Los banners, estos scrolls de series de anime que solamente ellos conocen. En fin, pero son bien pocas las personas que tú ves con cómics. Sí, siempre va uno que otro, que tú los ves rebuscando, bien efusivamente en las cajas, buscando un volumen en particular, algo que llame la atención, pero te digo, y yo vi cajas allí de gente que tiene cajas los cómics para liquidarlos a pesos. O sea, para salir de ellos y contestar una de ellas hacia casa. O sea, todo el mundo lo que iba buscando eran figuras y cositas anime. O sea, el anime, y estos últimos años, ha opacado lo que en realidad es la esencia de lo que es un verdadero Comic Fest, ¿sabes? Que es distribuir o vender, intercambiar libros de historietas, zapaquines, cómics, libros. Pero la influencia japonesa de estas series, ya sean de televisión, de Netflix o de Hulu, por donde las veas, por Crunchyroll, o películas de animación japonesa, ha influenciado que los vendedores se han visto la obligación de traer ese tipo de mercancía para poder complacer los gustos de ese demográfico y poder vender algo. Tú sabes, ¿cómo te diría? Yo no lo veo mal, pero a mí me veo en parte sí, porque ha dañado un poco la esencia de lo que es un Comic-Con, o sea, que es cómics. Es que recuerda, si lo dejan estrictamente cómics, no se guinda el evento, no va mucha gente, exacto. Pues han tenido que incursionar en otros gustos, en otras cositas, para hacer los eventos más atractivos. En cuanto al show floor, eso básicamente fue lo más que se vio. Ahora bien, ¿verdad? El cosplay, eso es algo que aquí en Puerto Rico en los pasados, yo te diría como en los últimos 5 años, viene subiendo como la espuma. O sea, el cosplay en Puerto Rico cada vez se pone mejor, cada vez tú ves cosas más elaboradas, más técnicas, cosas que tú dices, contra, ¿cómo rayete esa persona hizo eso? O sea, el cosplay tuvo bastante, o sea, una mejoría a diferencia del año pasado. O sea, se notó una mejoría un poquito más. Yo tuve la oportunidad, o sea, yo no, obviamente no estaba vestido, pero tuve la oportunidad de experimentar lo que siente un cosplayer cuando está en el tipo de evento. Yo estuve compartiendo básicamente todo el evento con Cinca. Cinca hizo un cosplay de un personaje de la serie Dragon Ball Z, el personaje llamado Balrog, que es el papá de Goku. Y él se hizo ese cosplay, o sea, él se compró su peluca, hizo su traje y todo, se hizo los props para completar el uniforme y todo. Y yo tengo que felicitar a Cinca, la Cinca causó sensación, o sea, un montón de gente que lo reconocía, iba donde yo quiero sacar una foto contigo, voy a sacarte una foto, vamos a sacarme una foto contigo, o sea, eso fue, Juan, a cada rato, o sea, y él me decía, diablo, me siento tan bien, porque él me decía, mira, a ver, o sea, una persona que hace un cosplay, eso es lo que quiere, o sea, que la gente lo reconozca, o sea, que reconozcan el personaje y te saquen fotos, porque esa es la idea, o sea, tú no haces un cosplay para que cuando venga una persona te diga, ¿me puedo tomar una foto contigo? No. Pues, ¿para qué día hiciste el cosplay? Pues la cate para tu casa, antisocial. O sea, si tú haces un cosplay, es para que todo el mundo saque fotos contigo. Y te trepen en la tarima y tú puedas vivir que el personaje y decir algún quote o algo, o actuar una escena con tus amigos, porque ese es tu mundo, esa es tu fantasía, esa es tu diversión. O sea, eso es lo que tú estás disfrutando. Tú sabes. Y él estaba súper contento. Él estaba como un nene chiquito en cumpleaños. Está súper contento. Él inclusive participó en el certamen de cosplay, porque hubo, sí, el sábado hubo competencia de cosplay. Él fue, lo llevaron a un área aparte, que eso yo no sé si el Puerto Rico Comic Con, yo creo que no hace eso, o que me corrijan, pero para mí como que no. Ellos lo que hicieron fue que habilitaron un área aparte donde habían 3 jueces. Entonces cada uno estaba en una mesa, tú llegabas con tu cosplay y tú tenías, ellos te hacían preguntas de tu cosplay, te decían, que, o sea, te preguntaban que si tú conocías el origen de tu personaje, que si tú podías actuar una escena con tu personaje, que si tú hiciste tú mismo tu disfraz o lo compraste, cuánto tiempo te tomó, o sea, un montón de cosas. Y yo digo que en parte eso es bueno, porque hay muchas personas que hacen cosplay, escogen un personaje porque les llama la atención y no conocen la historia o el background de ese personaje. Entonces tú te lo encuentras en el paso y te preguntas, ¿y de qué es eso? Ah, no sé. Ah, entonces ¿para qué hiciste un cosplay? Si no sabes de lo que está. Contra, por lo menos tienen que saber de qué. Y pues pasa. Que no sepas nada, el personaje es otra cosa. Pues mira, pasa, te sorprenderá saber qué pasa. Pues mano. Contra, pues fue que se lo prestaron el traje, porque contra, dedicarle tantas horas y no saber de qué. Sí, no, pero entonces me gustó porque le preguntaron a Cinca que si eso lo hizo él. Y Cinca tuvo que explicarle todo el proceso de cómo él lo hizo. Porque parece que eso también lo están tomando en consideración, porque ya hoy en día hay mucho cosplay que tú lo puedes comprar de hecho. Pero parece que ellos le daban como que puntos adicionales a todas esas personas que se vio que pasaron el trabajo haciendo el disfraz. O sea, que estuvieron horas largas, noches, días, semanas, meses bregando con esos disfraces. Que eso es bueno, eso es rewarding para el que hace cosplay. Que reconozcan el esfuerzo que tú le pusiste, el empeño. Oh, sí, sí. Que le pusiste a hacer un disfraz. Yo creo que esto... totalmente válido que hagan eso y es totalmente justo. Sí, sí. Entonces me gustó también que le estaban dando el momento de gloria a todos los cosplayers. A pesar de que a lo mejor muchos no fueron escogidos como finalistas, uno de los maestros de ceremonia por grupo los estaba trepando a la tarima. O sea, no, vengan, y trepaba unos grupos para que la gente le tomara fotos, pues para que se sintieran bien que estaban, para que todo el mundo viera lo que ellos hicieron, y se bajaban otro y subía un grupo. Ya de final, entonces empezaron a llamar por nombre, ¿verdad?, los finalistas. Ese día, el ganador del mejor cosplay y el cosplay del día se lo llevó un chamaco que hizo un cosplay de un personaje de Destiny, de los Fallen. Hizo un Fallen que le quedó brutal. Tengo fotos del Fallen, le quedó bestial. Ese fue el que ganó. Más tarde, después llegó un chamaco que desafortunadamente no pudo participar, que a lo mejor si participaba hubiese estado ahí entre los finalistas. Un chamaco que se vistió de Doctor Octopus versión película de Sam Raimi. Oh, wow. Y le quedó bestial porque tenía la capita, el coat, se peinó igual que Doctor Octopus y tenía los 4 tentáculos así que le salían por atrás. por el agua. ¿Sabes qué utilizó para hacer los tentáculos? Bueno, porque parecían... a mí lo que se me ocurre... Ajá. Bueno, viene un tubo que es corrugado. Si se consigue un tubo de eso, como de 4 pulgadas, y se pinta metálico, quedaría brutal. Pues eso fue lo que lo utilizó, pero okay. No era un tubo nada más. Él hizo unos tentáculos compuestos como de 6 tubos así metidos por dentro, agarrados como con unas prensas tipo que hacían la ilusión como de metal, con las garras hacia abiertas, con las luces dentro de las garras y todo. Oh, wow. Yo tengo fotos, de verdad que el chamaco. Y Finca le dice, pero mira, ¿qué pasa que no participaste en el cosplay? Y entonces nos contó la historia, que de camino para allá se quedó a pie, tuvieron que darle pon y no llegaron tarde para la inscripción. Pero le quedó bestial, ¿verdad? Que tú vas la foto, le quedó brutal el Dr. Octopus. De verdad que sí. Y nada, pues muchas Harley Quinn. Ay, Dios mío, que muchas Harley Quinn. Una proliferación de Harley Quinn, una cosa descomunal. O sea, inclusive había hasta un Harley Quinn. Y eso tiene un nombre. En el mundo... Sí, eso es parte del cosplay, que féminas hagan cosplay de personajes que son varones y varones que hagan... Ya había una Joker y un Harley Quinn. Pero... Yo vi fotos del San Diego Comic Con y había un tipo vestido de... yo no sé el nombre de ella porque... pero es de la película Fifth Element. Tú sabes... El traje, se le puede llamar el traje eso, porque esos son un chorro de tiras. Pero el traje que son las tiras esas blancas. Más bien tipo vestido con ese traje. El tipo estaba vestido de Lilu. Sí, el tipo era peluito. No. Tienes que parar. Otra cosa que allí llamó la atención fue que dieron un premio al cosplay más gracioso o cómico del show. Y se lo ganó un tipo que se vistió del dios espagueti. Ah, sí, The Flying Spaghetti Monster. Exacto, The Flying Spaghetti Monster. Ramen. De la religión esa que ni me sé el nombre. Se llama Pastafarian. Los Pastafarian, pues exacto. El tipo fue vestido de eso y se le arrancó un montón de risa a todo el mundo. Pero sí, estuvo chévere, ¿verdad? Me gustó mucho la calidad de cosplay. Estuvo muy buena. Pues, ¿qué más te puedo decir? En cuanto a organización, acomodo, estuvo bien. Hubo un show de baile, hubo un show de un DJ de música electrónica, que es lo que le gusta a la mayoría de esta gente, ¿verdad? Le gusta esa musiquita de fondo. En la segunda pantalla, constantemente estaban tirando episodios de anime viejo. Estaban dando episodios de Mazinger, del Vengador, de Silverhawks, corriendo en el background. Y tú te parabas, mirabas pantalla y te entretenías allí viendo ese chorre viejera. Tú sabes, ¿verdad? Que estuvo chévere. Sí, tengo que decir, como lo dije ahorita, o sea, esperábamos vendors. Ya más o menos, te digo, ya uno los conoce. Porque son los mismos que a lo mejor muchos de ellos yo los vi en el Puerto Rico Comic Con. O sea, ya uno como que los conoce. De hecho, ya a mí me conocen. Hubo un par de vendedores, ¿cómo estás? Claro, me da hasta vergüencito, como que, ay, ¿qué es lo que hay? Uno los saluda, ¿verdad? Por cortesía. Pero me da vergüenza porque, diablo, van a decir que soy un groupie. Porque si... Alex, tenemos que hacerte un flyer. Ajá. Que tenga la información de nivel escondido con el canal de YouTube y todo. Porque son gente que tú te encuentras y gente que tú reseña cosas que tú le has comprado. Son bueno que sepan. Pues sabrás. Que para ir terminando, ¿verdad? Sabrás que fui al kiosco de los muchachos de Cloud Gaming, que yo hablé de ellos aquí, que ellos antes estaban en Specialty Games, después abrieron una tienda aparte que se llama Cloud Gaming, que ellos están ubicados en Aguada, y ellos pues, eso mismo, especialidad, figura, juego, bueno, en fin, un montón de cosas, ropa, qué sé yo qué. Pues ellos siempre ponen un kiosco, ellos llevaron uno a Puerto Rico Comic Con y uno de los dueños abrió una cuenta de Extra Life. Está con nosotros en Extra Life porque ellos ya habían escuchado Extra Life y estaban bien interesados y creo que ellos están cuadrando porque ellos van a tratar de hacerle más de 24 horas desde la tienda en vivo. O sea, van a reunir unos cuantos de los empleados allí, amistades, van a poner un par de consolas y quieren hacerle maratón en vivo desde allí. So, que nosotros estamos ahí detrás de ellos porque sabemos que van a recoger mucho dinero. Pues ellos pusieron, ellos siempre ponen su kiosco, estoy así caminando y me encuentro uno de los dueños, Aurelio. Me ve y seguidita me reconoció, ¡Ale! Y yo, ¡epa! Lo saludé, qué sé yo qué, me dijo, tenemos allí el kiosco para que te des la vuelta, para un ratito, sí, te debo la visita, voy para allá. Pues, fui un par de veces. Ya al último voy con Cinca, porque pobre Cinca se tuvo que quitar ya el cosplay, porque es que le estaba rompiendo. Y como él estuvo entonces como estuvo envuelto con tantas fotos, él no había podido caminar el show floor. Entonces, pues, acompáñame, pues, dale, vamos a caminar. Y fuimos a los muchachos de Cloud Gaming. y está así, estamos así hablando y qué sé qué, y viene Finn que le dice uno de ellos, mira, él ha hablado de ustedes en un podcast que él tiene que se llama Nivel Escondido. Y él, sí. Entonces, el otro muchacho que está al lado, que es otro empleado, me dice, ah, porque Finn que dice, mira, él tiene una serie de videos en YouTube que se llama Retrocacería. Y el muchacho que está le dice, ¿que tú eres el de Retrocacería? Y yo lo miro y yo me asusté. Yo, sí. Tu diablo, que yo he dicho mal. Y yo, ¿qué hice? Y se acuerda. Entonces me dice, ah, sí, yo he visto los videos, están chéveres, hermano, me gustan. Y yo como que, oh, lo mismo que dijiste ahorita, dancing like a rockstar. Sí, man, te digo, me sentí bien este entourage. Me faltaba un corillo gente atrás y el jaquecito con brillo. Pero, no, pues, seguida me se acordaron de mí. Me dijeron, ah, sí, yo he visto los videos. Y Uriel nos habló de ti, del podcast de usted de Nivel Escondido. Sí, sí, sí, ah, qué chévere, un placer. Allí hicimos, sí, allí nos quedamos un rato hablando con ellos también. O sea, de verdad que te digo, fue cool. Y para ir terminando, ¿verdad? Otra cosa que me sucedió allí, súper cool, es que me encuentro con un fiel oyente de nosotros. Estoy hablando de Eric Ruiz. Él es fiel oyente de nosotros y de ustedes. Y cuando digo ustedes, estoy hablando, incluyo a Juan, a Johnny, a Michael y a Billy. Él es Day One con Yo Soy PlayStation. Él siempre lo ha escuchado a ustedes. Y siempre estuvo al tanto de nuestras vidas ahí en el mundo del podcasting. Él inclusive empezó escuchando a nosotros porque obviamente a través de Yo Soy PlayStation pues se entera que Gatorejo pues ya no iba a estar más en Yo Soy PlayStation, que iba a hacer otro proyecto. Y nos encuentra a Nivel Escondido, y desde el Day One con Nivel Escondido, él y su familia, su esposa, fiel a Nivel Escondido. También él escucha Sonido Fanboy, ahora mejor conocido como Galaxia Nintendo. También los escucha a ellos. Pero te digo, ese hombre, o sea, él me reconoció por la voz, porque yo estoy hablando con Zinca, él nos pasó por el lado y me escuchó hablando y se acercó y me dice, ¿tú eres Ale? ¿Tú eres Ale Nation? Y yo, sí, de Nivel Escondido. Sí, ¡ah, qué chévere, un placer! Y yo, oh my God, ¿qué es esto? Yo no sabía dónde meterme, mano. Y yo, a mí, es que yo soy bien tonto para eso, mano. Yo, tú sabes, y el tipo, bueno, súper contento, me presentó a la esposa, el nene. Me empezó a contar desde que nos escucha, que él le encanta el show, que él nos sigue. Él dice que está un poquito atrasado porque estaba de vacaciones por esperar ponerse allí esta semana. Así que, Eric, tienes asignación, ponte al día. Tiene como dos... Bueno, si está escuchando probablemente ya se puso. Exacto, yo sé que él se va a poner al día. Él me prometió que él se va a poner al día. Pero, mano, de verdad que fue una sorpresa bien grata, mano, encontrarse con listeners, ¿verdad? Yeah. Y creo que él ha hablado del podcast a un par de gente. O sea que, Eric, de verdad, mano, gracias, fue un placer conocerte, me dejaste como que en shock, ¿verdad? Al demostrarme de verdad que te disfrutas del show, que te encanta, que es parte de tu diario vivir, que te gusta lo que hacemos. O sea, y ya yo le dije, mira, para eso es que nosotros hacemos, o sea, para compartir nuestra experiencia y conocer gente y tú sabes, y entretener a los oyentes, tú sabes, darle un producto completamente distinto, ¿verdad? A lo que están acostumbrados a escuchar por ahí. Y él dice que, de verdad, que cada vez que me veía me felicitaba. De verdad que me encantó. Fue una experiencia única, mano, de verdad. Me sentí súper bien. Me sentí súper bien porque sí. Sé que lo que estamos haciendo, un proyecto que empezó de la mente brillante aquí de Gatonejo, o sea, ha llegado tan lejos, tú sabes. Y me agrada saber que hay personas que dedican sus horas de sus días, que nos escuchan, que soportan nuestras estupideces a veces. Pero se entretienen con nosotros, o sea, que somos parte de su familia. Así que de verdad, Eric, manito, ¿verdad? Un placer haberte conocido, que Dios bendiga a tu familia, y siga ahí, manito, siga ahí, que de verdad que te le agradece mucho ese apoyo y que nos escuche. Pues de verdad que, gracias, mano, de verdad. No, en verdad, gracias, Eric, por escucharnos, por el apoyo. Yo muy pocas veces he experimentado eso, de que alguien me reconozca o se acerque a mí porque, you know, escuchan el show, pero me ha pasado. Y es verdad, y es como que... Uno no está acostumbrado a lidiar con tanta atención. Uno se siente súper bien. Uno se siente súper bien, pero como que le da una pecha a uno. Sí, porque uno no quiere ser guillado. Exacto. Y entonces uno trata de no ser cocky, pero ya se siente súper cool cuando uno se encuentra con gente que te conoce. Para esos eventos, yo tengo que mandarme a hacer la camisa a Nivel Escondido. Sí, lo que tienes que ya, eso está disponible. Yo tengo que mandarme a hacer mi camiseta a Nivel Escondido. para cuando vaya a pasar actividades rápido, ah, nivel escondido, viene. Y los flyers, para promover el canal. Prometo que para el próximo Puerto Rico Comic Con vamos a tener un booth de nivel escondido firmando autógrafos, fotos conmigo. Ya, las expresiones vertidas de Alex son solamente de Alex. Pero espérate, otra vez decir que todo lo que recaude en fotos va en donaciones. Pa extra life. Con todo lo que recaudes en fondo, no da ni para pagar el bus en el Puerto Rico. Ok, Juan, gracias por bajarme el moco, bye. No, pero mira, a ver, quizás podemos conseguir un espacio de 2x2. Así en el baño. En el baño del lado sur, Alex Nation va a estar allí. Conmigo. Ah, fotos con Alex, sí, pues son selfies, pero por supuesto más fotos de más tamaño. No, eso es un chanchullo entre el mismo kiosco de Extra Life Puerto Rico. Foto con Alex, dame el pesito acá, el pesito es en catch para mí, para Yohuatán. Ya, che, sí, mano. Podemos pregar algo. Pero, mano, de verdad, una experiencia única. Y nada, de verdad que me disfruté mucho el evento. O sea, estuve básicamente, desde que llegué como hasta casi las 5:30 de la tarde. El horario era de 10 a 7 de la noche. Yo dije, voy a estar un rato, pero, mano, estuve más rato de lo que yo esperaba. O sea, ya me dolían los pies, no me senté en ningún momento hasta que me fui. Tú sabes que a diferencia del año pasado, que yo sí me senté un ratito en los bleachers a descansar, este año estuve todo el tiempo de pie. O sea, porque de verdad que me lo disfruté mucho. Me encontré con las muchachas de las chicas gamers, me encontré con Alexandra, me encontré con Norlu, que estaban por allá. Alexandra estaba haciendo cosplay de ay, Dios mío, ya me acordé, Silk Spectre 2. Ella estaba haciendo cosplay de eso, y Norlu se vistió de una Harley Quinn. Me saqué fotos con ellas dos también. Brutal el cosplay de las chicas. Así que saludos a ellas. No tan solo chicas gamer, compañeras de equipos de Extra. Eso es así, las chicas gamer, igual que estamos esperando por InfoGamers, a ver si aceptaron el reto. Ya está, inclusive la chica gamer se unió a nuestro equipo. La chica gamer. Ya, la chica gamer. ¿Cuándo abrió cuenta? Hace como 2 semanas atrás. ¡Embuste! Sí, Emi, creo que fue quien la reclutó. ¡Oh, my God! Después de tantos años, por fin aceptó. Ya, pero ella la hizo bajo su nombre real. No, no, esperamos que, una vez llegue el momento de empezar a recaudar, aproveche su prominencia dentro de las redes sociales y logre recaudar muchísimo dinero. Nice, pues bienvenida, pues no sabía. Cool, excelente. Pues nada, mano. Ya, de NSA Cat, is watching you. Cat do everything. Is the law on the internet. Watch out, the NSA Cat is watching you. En fin, bueno, nada, para terminar, excelente evento, muy bien organizado. Las facilidades adecuadas, prendieron el aire de temprano este año. ¡Woo! eso fue un plus. La fila se estaba moviendo muy bien. Un ambiente tranquilo, un ambiente familiar, o sea. En fin, me lo disfruté mucho y espero, ¿verdad?, si estamos vivos, darme la vuelta por allá el próximo año. Así que esa fue mi experiencia allá en el Aguada Comic Fest, o también conocido como el Aguada Con. So, yeah. Pues bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar a las noticias más relevantes para esta semana. Bueno, nuestra primera noticia es para los fanáticos, ¿verdad?, de HBO. Pues sepan que ya por fin va a estar disponible para sus teléfonos celulares o Android, la aplicación de HBO, ¿verdad? Es básicamente esta aplicación donde usted puede ver programación vía stream en su teléfono. Básicamente, o sea, esta aplicación le va a dar acceso a inclusive shows como True Detective, King of Thrones y Silicon Valley, al igual que una librería de otros shows, ¿verdad?, más viejitos como Los Sopranos. El servicio va a tener un costo mensual de $15 y no va a requerir suscripción a ningún servicio de cable, solamente que usted tenga un artefacto con Android o iOS. Ustedes saben que esto, cuando se anunció, no sé si recuerdan que esto fue una noticia que nosotros también hablamos aquí, este servicio iba a ser, entre comillas, exclusivo para Apple. Después se aclaró que era un Time Apple Exclusive. Pues ya entonces ya pasó ese periodo y ahora pues va a estar disponible para Android. Lo próximo que informan es que lo próximo que tienen en agenda es para darle support a la aplicación para Chromecast. Google informa que eso va a estar disponible próximamente, al igual que para Fire TV, que Amazon indica que se espera que salga en las próximas semanas. Así que si ustedes ya saben que quieren ahí la aplicacioncita de HBO para su celular Android, No olvide que son 15 mensuales. Ya. Bueno, me sorprende que este Time Exclusive fuera tan corto. Sí? Yo esperaba de que fuera un año. Y dije, va, esto se chavó la bicicleta. Esto sale el próximo año. Y de momento sale esta noticia. ¡Wow! ¡Super cool! $15 no suena tan mal. 10 hubiera sonado mejor, pero 15 no suena tan mal. Gente, déjame hacer una aclaración aquí. Está HBO Go y está HBO Now. HBO Go es la aplicación por la cual usted puede ver HBO si ya usted está pagando por HBO dentro de su servicio de cable TV. HBO Now es el que Alex acaba de comentar, el que usted paga y ve HBO sin tener HBO en cable TV, no tiene ningún servicio de cable. Quizás lo puede tener, pero no está pagando por él en su servicio de cable. So, para mí es fantástico. Me sorprende que no mencione nada por aquí de Roku, especialmente cuando Roku es una plataforma más popular que Fire TV, pero me imagino que tiene que estar en el bote quizás de Chromecast, Fire TV, etcétera. So, debe estar saliendo pronto. So, suena súper, súper cool. Por cierto, esto no lo hemos mencionado en el show, pero ya que estábamos hablando de eso, usted puede ver ahora Showtime de manera similar que HBO Now, pero el servicio corre a través de Hulu. Y entonces usted paga, creo que $8 al mes y tiene acceso a programación de Showtime. No sé exactamente cómo funciona, si es programación in demand o programación en vivo, pero ya he visto comerciales y por $8 suena buenísimo. La única cosa es que Showtime ahora mismo no tiene un show que sea un must-see TV. No es como cuando estaba corriendo Dexter, que yo lo hubiera pagado sin pensarlo dos veces. Pero esta es la que está ahora mismo bregando. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, continúa el desmadre con la versión de Batman Arkham Knight para PC. ¡Tantos desmadres, Batman! Gente, este juego es un port que hicieron de consola a, como tal, a computadora. Usualmente es al revés, hacen la versión para computadora y después hacen ports para la consola, pero en este caso fue al revés. Este juego llegó plagado con un montón de problemas, por lo que Warner Brothers decidió retirarlo de las plataformas digitales y también lo retiraron de un sinnúmero de tiendas, las versiones físicas como tal. Por lo pronto, Rocksteady han indicado que ellos se van a estar encargando de arreglar todos los problemas que tiene el juego, o por lo menos los problemas principales, que esté en manera decente. Y que muy probable la solución que ellos vayan a tener no salga hasta otoño de este año. O sea, best case scenario, septiembre. Pero podría ser octubre, podría ser mediados de noviembre. Muy fuerte. Que ya veremos. Muy fuerte. Este día, octubre, noviembre. Es más, diciembre, yo creo que todavía. Ya, gran parte de diciembre es otoño todavía, porque invierno como tal, legalmente comienza creo que el 21 de diciembre. ¡Ya, so, no pinta nada bien esto para la gente de PC. Es oscura. Pues seguimos por aquí. Pues gente, nuestra próxima noticia es que esta noticia está chévere para los amantes, ¿verdad?, de los soundtracks de videojuegos. Y es que el sello musical Nippon Breakaway ha anunciado, ¿verdad?, que van a estar distribuyendo y van a estar lanzando al mercado una remasterizaciones de diferentes soundtracks de juegos legendarios. O sea, cuando ellos utilizan la palabra juegos legendarios, que son estas franquicias que, o sea, muchos de nosotros crecimos con ellas, que son franquicias mega reconocidas a nivel mundial dentro del mundo de los videojuegos. Pues ellos van a arrancar con una de las franquicias más emblemáticas de todos los tiempos, y es Street Fighter 2. Ellos van a estar lanzando estos soundtracks, y la razón por la cual, ¿verdad?, según ellos informan, que ellos van a estar lanzando estos soundtracks, es que básicamente, según ellos, conseguir estos soundtracks en el mercado es bien difícil, y los poquitos que hay los venden súper caros. Pues ellos ahora tienen la oportunidad de lanzar estas bandas sonoras en paquetes o en contenido para coleccionistas. O sea, ahora tienen la oportunidad de poder hacerlo de esta manera. Otra de las cosas especiales es que este primer lanzamiento, ¿verdad?, del soundtrack de Street Fighter 2 va a salir en formato de vinyl o vinyl, ¿verdad?, que es lo que acá en Puerto Rico decimos como los LP, los long play. Está bien interesante porque el vinil va a tener un color como tipo anaranjadito, bien chulo, o sea, bien bonito. Y gente, usted se sorprendería saber que muchas personas que siguen este media al sol, de gente que colecciona discos de vinil, y que en algunas tiendas usted consigue discos de vinil. Por ejemplo, Hot Topic vende discos de vinil de diferentes bandas de rock. Pues ellos están aprovechando esto y van a lanzar este soundtrack también en este formato, Así que ahora mismo no hay fecha clara de cuándo es que va a estar disponible, ni el precio tampoco. Pero si usted es fanático de verdad de Street Fighter 2, no debe dejar pasar esta oportunidad, porque obviamente va a ser un artículo único y de colección. Bueno, y seguimos hablando de Batman. Resulta que mientras la versión de PC sigue siendo un desastre, Rocksteady sigue dándole cariño a las versiones de consolas de sobremesa. En estos días mostraron detalles de uno de los contenidos descargables próximos a salir. Pronto estará llegando el traje y el Batmobile de la película de Batman, la versión de Tim Burton de 1989. ¡Oh, my God! ¡Brutal! Esto ellos lo tenían bajo la manga y tiran esto, y ahora es difícil resistirse al Season Pass de $40. Eso solo bien Darkseid. Oh my God. No, es que es algo épico, mano. Y la cosa es que ellos no han indicado cómo, si habrá opción o cómo, me imagino que más tarde habrá opción, pero por lo pronto no hay opción que se conozca de obtener este contenido si no es a través del Season Pass. Ya, me imagino que más adelante ellos venderán todo esto aparte, pero ya, eso es algo que suena súper épico. Aparte de esto, pues mencionaron otras cosas que van a estar llegando, y mencionaron específicamente más trajes. Va a haber uno de Catwoman, siguiendo la línea de Catwoman en los 90s, Robin, el One Year Later Edition. El de Nightwing va a tener el traje que tenía Nightwing en su primera aparición en la serie de Arkham. Va a haber tres nuevos trajes para Batman. Va a estar el suit de Batman, el de Arkham Origins. Va a estar el Batman este que es gris y negro. Y va a estar una versión de Batman de los 70 que era azul y gris. Así que suena muy muy bien todo ese contenido. El Season Pass de esto cuesta $40. Y como es tradición de, por lo menos de Warner Brothers, ellos eventualmente lanzan un Game of the Year Edition. Hard to resist the temptation. Este juego de verdad que se hará, madre, mano. Condena un juego para los fans de Batman, le están dando hasta por donde le gusta, mano. O sea, ha sido un fan service brutal. O sea, desde los trajes, el DLC, las historias. O sea, están dando lo que quieren. O sea, de verdad que ha sido un boom este juego. Pero cuando yo vi eso de ese Batman, de Tim Burton, yo... ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¡Dios mío! Pero, ni modo. We have to resist. Aunque me ofrezcan todas las galletas que quieran, no va a resistir. Pues bueno, pues continuando por aquí. Bueno, y hablando de superhéroes, nuestra próxima noticia viene del mundo de Marvel. Y es que Disney ha anunciado que van a estar sacando al mercado una edición limitada, un set de 13 discos en Blu-ray, titulado Marvel Phase 2 Movies, o las películas de Marvel Etapa 2. Esto básicamente hacen este anuncio y también aprovechan para indicar que una vez este set esté en el mercado, va a venir en una caja tipo, es una réplica del Power Gem que sale en la película de Guardians of the Galaxy. Desafortunadamente no puedo abundar más en lo que es el Power Gem, porque está la hora que yo no he visto Guardians of the Galaxy. Sí, lo sé, soy un loser, que me destruye más en los cómics. Ahora que tú dices eso, me acordé, la última película que yo vi en el cine fue Guardians of the Galaxy. Ah, pues está mejor que yo, porque yo no he visto Guardians of the Galaxy. Shame on me. Pues anyway, pues es, ¿verdad?, conmemorando esa pieza, ¿verdad?, de la película. Básicamente, ¿qué es lo que va a traer este set de estos 13 discos Blu-ray? Pues bueno, va a traer Iron Man 3 en Blu-ray 3D, más Blu-ray y más Digital Copy. Marvel's Thor The Dark World, ¿verdad?, que esta es la segunda, va a traer el Blu-ray 3D, el Blu-ray regular y una copia digital. Marvel's Captain America The Winter Soldier, lo mismo, la versión 3D, la versión de Blu-ray regular y una copia digital. Marvel's Guardians of the Galaxy, lo mismo, 3D, Blu-ray, Digital Copy. Marvel's Avengers Age of Ultron, ¿verdad?, todo lo mismo. Y Marvel's Ant-Man, ¿verdad?, lo mismo, con el Blu-ray 3D, Blu-ray regular y Digital Copy. Pero hay algo aquí, ¿verdad?, que menciona, que es que este set va a traer un Top Secret Bonus Disc, o sea, un disco sumamente ultra secreto que va a venir en este set, y algo adicional que tampoco mencionan. Y que esto suena bien interesante. El precio ahora mismo es de $249.49 y usted lo puede preordenar a través de Amazon en estos momentos. Pero si usted quiere complementar su colección, sepa que también está la etapa 1, el Phase 1, que también lo puede comprar en Amazon a un precio de $190.85. Así que, yo cuando estaba leyendo la noticia, me estaba gustando lo que estaba leyendo, hasta que llega el precio. Ya, suena muy caro, porque, you know, por la colección de películas no creo que llegue a esa cantidad. Y hay que ver que también se ve esa réplica del Power Gem. Por cierto, Alex, el Power Gem es uno de los Infinity Stones. Gracias. Eso sale en la película, esa es la que está... Ese es el todo el show de la película de sí, Guardians of the Galaxy. Pero que no pues obviamente no quise porque no vi la película. Pero sí, eso es uno de los montones Infinity Stones. Son 5. Son 7. Son 6. Sí, ok. So, yeah. Este es uno de los poquitos que se han visto por ahí las películas, este es uno de ellos. Nice. Pero, mano, yo te digo, para mí, por lo menos para mí, todas esas películas que he mencionado, obviamente yo no tengo ninguna. Yo no tengo ninguna. Sería excelente para mi set de películas de Marvel, pero $250, está fuertecito eso, ¿sabes? Está chabón. Pero para el que quiera gastar, es un buen set. Es un excelente set, porque tiene muy buenas películas, y va a incluir Ant-Man, que es la más reciente que está en el cine en estos momentos, y está haciendo muy bien en el cine, así que suena, ¿no? Y también llama la curiosidad eso de ese disco secreto, o sea, ¿qué será? Yo imagino que tiene que ser un trailer para algo que va a salir, y te lo van a dar antes de que se haga, you know, al público, Exacto, sale a la venta, un ejemplo, sale a la venta este set lunes, y ya a las 12:01 de la madrugada ya está el trailer en YouTube. Sí. Super nice, así que nada, antes pasen por Amazon, si les gusta, pues lo pueden preordenar. Bueno, gente, la última noticia. Si recuerdan, hace como 5 años atrás, Capcom y Namco llegaron a un acuerdo para una colaboración, 100,000 copias obligadas, un junte para la historia, etcétera. Y con este junte, ellos anunciaron dos juegos: Street Fighter Cross Tekken y Tekken Cross Street Fighter. El juego de Capcom, el de Street Fighter Cross Tekken, salió unos 2 años después de esto, salió para el 2012. Pero el juego de Namco nunca salió, se perdió entre las nubes. Y pasaron los años, y pues la gente pensó que el proyecto ya no existía. Yo era uno mismo de decirme, esto lo cancelaron, esto nunca va a salir. Pero para gran sorpresa de todo el mundo, esta semana el productor del juego salió por ahí e indicó que el proyecto está en marcha y que está progresando. Él no dio muchos detalles, pero sí informó que ya todos los personajes para el juego fueron escogidos, o sea, ya ellos tienen un roster. Ya tienen todos los modelos poligonales de estos personajes y sus movimientos. Así que ya están en un buen punto. La cosa es que no dio fecha de lanzamiento. De eso, nada de nada. Te veo, Lola. No creo que vaya a salir este año, pero si no ya hubieran anunciado algo. Así que me imagino que saldrá quizá a principios del próximo año. Qué pena. Ya. ¿Tú llegaste a jugar el de Street Fighter Cross Tekken? No, mano, nunca lo llegué a jugar. Y me he topado con él por ahí, súper barato. Usado. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos al Midwest Gaming Classic? Lo tenían por allí, lo estaban jugando. Sí, pero fíjate, nunca me dio con... No sé, nunca me dio como que con comprarlo. Y a mí me gusta Tekken. Pero... No sé. No, en ese caso tiene que gustarte Street Fighter, porque los personajes de Tekken con mecánicas de Street Fighter. Oye, pero de verdad que no. No sé. Ya. Yeah. Pues bueno, gente, pues de esta manera terminamos con las noticias más importantes para esta semana, ¿verdad? Así que vamos entonces a pasar a la sección del Movies Box Office para esta semana a cargo de Juan. Ya. Yeah. Y comenzamos con la quinta posición rápidamente y para sorpresa, Jurassic World bajó de segunda a quinta posición. Yo pensaba que iba a terminar tercera, pero fíjate. Que quedó ahí en quinta, ya es tiempo, ya lleva 6 semanas en cartelera. Ya lleva 611.2 millones de dólares acumulados, y esto tan solo en el mercado de los Estados Unidos. ¡Wow! Cuarta posición esta semana, Inside Out, que también como que me sorprende un poco. Esta lleva 5 semanas en cartelera, lleva 306.4 millones de dólares acumulados. No me sorprende por lo que va a decir ya a mí. Ya, tercera posición esta semana y estrenando Trainwreck. Esta la mencionamos la semana pasada, que estará la comedia. Yo no pensaba que iba a entrar tan fuerte, pero mira, 30.2 millones de dólares, no está nada mal. Mm. Segundo lugar, y bajando una posición, Minions. Y esto yo creo que nuestra predicción estaba acertada. Y en primer lugar, esta semana, Ant-Man, que también pegamos la predicción. Abrió, pero no tan fuerte. Terminó primera con 58 millones de dólares a nivel de Estados Unidos. Así que ya terminó primera, pero no es algo tan impresionante. Lo que pasa es que yo creo que lo que estaba haciendo con Ant-Man es que como que la están adoptando, o sea, como que poco a poco, como que con pinzas, como que sí, como que no. Porque como no es el household name de Marvel en las películas, o sea, no es X-Men, no es Spider-Man, no es Iron Man, no es Avengers, pues como que, tú sabes, le dio como que el síndrome de Guardians of the Galaxy, como que la gente como que... ¿Pero y qué son los Guardians of the Galaxy? Y Guardians of the Galaxy fue buenísima, fue muy exitosa. Pues lo mismo está pasando con Ant-Man, como que, sí, no, vamos a verla. ¡Ah, que estuvo brutal! ¡Me encantó! Ah, ok. O sea que... Sí, que puede ser una película que arranque lento, pero se mantenga, en buenas posiciones. Sí, yo me imagino que definitivamente, que para la semana que viene ya tiene que haber roto esta marca, por lo menos de los 75 millones, por lo menos 80 millones. Entonces, Vamos a ver. La próxima semana estrenan The Vatican Tapes, que esto es una película de horror suspenso. También comienza Southpaw, que es una película de acción, drama, girando alrededor del boxeo. Sale Jay Gyllenhaal, 50 Cent y Forest Whitaker. Están ahí entre el cast de la película. También estrena Paper Towns, esto es un drama de misterio y romance, Next. Y también estrena, y esta es la grande, esta puede ser la que tumbe a Ant-Man de ahí arriba. Y me refiero a Pixel. Esta es la película de acción comedia de Adam Sandler. Sale Kevin James, que este es el de MoCop, pero también él salió en Hitch. Y tenía una serie que era King of Queens, creo que se llamaba. Esta película puede ser que tumbe a Ant-Man de primer lugar, lo cual sería triste para Marvel, pero ya la competencia es fuerte. Alex, ¿qué te parece esta película de Pixel? ¿Qué vibe te da? Mano, de verdad que sentimientos encontrados. Sí, porque obviamente la temática de la película... Para los retro gamers de la era de los arcades, pues tú sabes, van a ver cosas como que, tú sabes, sí se van a remontar, lo van a ver todo bien gracioso, pero desde un punto de vista gamer, no sé, yo la vería por curiosidad, pues, qué cara, tú sabes, pero no es como que no es la película definitiva como que para video gamers. O sea, esto es una comedia, básicamente, con un poquito de acción, ¿verdad? Es una sátira, por llamarlo así de una manera, ¿verdad? Si queremos llamarle algo. Pero no sé, el vibe que me da sí va a ser exitosa porque, Adam Sandler, no es como que sea el mejor comediante de Estados Unidos. Tiene un buen cast de otros, ¿verdad? Buenos comediantes también. Aunque Peter Dinklage no lo conoce como comediante, pero pues, ni modo, lo metieron ahí. En fin, el vibe que me da sí va a ser su chavo. No va a ser mega exitosa. Por lo menos yo pienso así. No sé. No va a ser mega exitosa, pero yo creo que va a terminar primera. Es que le han dado... ¿Tú sabes lo que ayuda? La promo que le han dado. Le han dado una promo fuerte, lo vimos. Vimos promo de esa película hasta las finales de la NBA. Le dieron tanta promo que ya yo pensaba que esa película había salido. No, está brutal. Ahí hasta concursos de la película Pixels. Hay un montón de cosas, metieron un budget grandísimo para la promo de la película, o sea que si tú ves que le están metiendo mucha promo es porque saben que, tenemos fe en el producto, pero vamos a darle un montón de promo para que se exponga más, te da mucho que pensar, vamos a ver, obviamente, uno, como ya tú me has enseñado, uno tiene que ir con la mente open, que esto es para capturar una nueva audiencia, como muchas personas no saben ni quién es Pac-Man ni quién es Donkey Kong, o sea, hay que verlo de esta manera, no irnos bien old school, porque entonces lo vemos mal. O sea, yo estoy aprendiendo, eso tú poco a poco me lo estás enseñando y yo estoy aprendiendo. Estoy bien, usa. Pues estaba escuchando uno de los podcasts que yo escucho y de negocios y cosas, y estaban hablando de estas agencias que se dedican a hacer todo el market research para películas. Mano, y ellos dividen pues los grupos por edades, y entonces uno de esos grupos es 18 a 34 años de edad. Tienen más de 34, pero es un viejo, cae en la otra categoría. Y entonces es féminas de 18 a 34, varones 18 a 34, están los de menos de eso, están los de más de eso. Y eso es tan solo una compañía que se dedica a hacer eso. Otra quizás tenga otra escala, otra métrica para eso. Pero me estuvo curioso. Mira, sí, los que están de aquí arriba, pues ya ellos saben que quizás este producto no es para ellos, etcétera. Y ese es el gran mercado de ellos. La gente que está entre esas edades, donde yo creo que la gran mayoría de la gente que va al cine cae. Rapidito, en cuestión de la película. Como es Adam Sandler, yo no iría a verla. Pero, por otro lado, el director es Chris Columbus. Este tipo ha dirigido Home Alone, Home Alone 2, dos de las películas de Harry Potter. Él dirigió Chambers of Secrets y Sorcerer's Stone. También él dirigió, creo que Mrs. Doubtfire, que han sido películas de comedia chévere o películas de Harry Potter que a mí me han gustado. So, estoy por un lado como que ya es Adam Sandler, pero el director este ha hecho cosas buenas, o quizás no va a dejar que Adam Sandler haga las porquerías que siempre hace. So, eso por lo menos me da un poco de paz espiritual y yo la vería. Vamos a ver, no sé, no voy a decir de esta agua no beberé, pero uno. Bueno, dejando entonces, ¿verdad?, ya el Movies Box Office, vamos entonces a pasar a nuestra sección Back to Retro. Y esta semana se la voy a dedicar a una serie de televisión que no es tanto en los 80, está ahí más o menos como a final de los 70, casi 80, pero por lo menos cuando yo la experimenté, obviamente fue en la década de los 80, cuando daban los reruns acá en Puerto Rico. Estoy hablando de la serie Battlestar Galactica. Esta serie transcurrió, ¿verdad? Y valga la aclaración, estoy hablando obviamente de la original. Esta transcurrió de 1978 a 1979. Y nada, para darle un poquito, ¿verdad?, de background de lo que trata Battlestar Galactica, bueno, básicamente, ¿verdad?, el argumento de la serie es toma lugar en un universo distante, ¿verdad?, donde una civilización humana vive en unos planetas conocidos como las 12 colonias de Cobol, las cuales, ¿verdad?, permanecen en un tipo como que de acuerdo pacífico, ¿verdad?, entre comillas, con una raza de robots llamados los Cyclones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esta tregua o esta paz, ¿verdad?, entre comillas, llega a un abrupto final luego de que los Cyclones reciben la ayuda del Dr. Gaius Baltar, ¿verdad?, o el Conde Baltar, como se conocía en la serie original. Lanza un ataque sorpresivo completamente imprevisto por los humanos, un ataque nuclear destruyendo completamente las 12 colonias, o sea, exterminan a todas sus poblaciones, matan a todo el mundo. Los poquitos sobrevivientes que quedan de la humanidad logran escapar a la nave de combate galáctica, el Battlestar Galactica, que fue la única que pudo sobrevivir a este ataque. Básicamente, la nave pues dirige un convoy de sobrevivientes. Y ellos, pues, van desde cargueros, pasajeros, cruceros, recreativos, en fin, es un convoy gigantesco. Ellos están constantemente viajando por el espacio, ¿verdad?, buscando dónde poder acentuarse. O sea, ahí están constantemente huida de los Cyclones, que están constantemente cazándolos y atacándolos con el fin de destruirlos. Ellos van en una misión de encontrar la legendaria 13ª, o la colonia número 13, que es, que obviamente la ubicación es desconocida, y es nada más y nada más que el planeta Tierra. Así que básicamente esa era la premisa de esta serie de ciencia ficción de aquel entonces. En cuanto a videojuegos, si hubo alguno, ¿verdad?, relacionado a esta serie, pude encontrar que en noviembre del 2003 luego de que se lanzara una nueva serie que se conoció como la serie reimaginada, la Reimagined Series, Sierra lanzó un juego de 3D de, se llamaba era un juego de combate, ¿verdad? De combate espacial. Lo lanzaron para el Xbox original. También hubo una versión para el PlayStation 2 y para computadora. El juego toma lugar 40 años antes de lo que sucedió en la serie original. O sea, que se podrán imaginar. También hubo un juego en dos dimensiones para el Xbox 360 a través del Live Arcade, que se llamaba Battlestar Galactica, en donde los jugadores era para dos jugadores para jugar co-op en un combate espacial, en donde inclusive podía haber hasta 8 personas a través de Xbox Live conectado. Y por último, hubo una versión de Battlestar Galactica Online, que era básicamente un juego en un 3D browser game, era un MMO. Esto salió solamente como un open beta en febrero 8 del 2011. Así que, Battlestar Galactica, ¿qué podemos hablar? A mí me gustaba mucho, porque Battlestar Galactica venía en la sombra de lo que era Star Wars. Tú sabes, y para esa época, todo lo que se lanzaba al mercado, ya fuera en películas o en series de televisión, que fuera tema sci-fi del espacio, siempre venía acompañado con el estigma de Star Wars. O sea, todo el mundo veía eso, todo el mundo, algo que se parece a Star Wars, de naves espaciales, disparando rayos láser, y todo vendía. O sea, todo era exitoso porque estaban ahí. O sea, estaba todo bien fresco en la mente de los fanáticos. Yo, como les mencioné, Battlestar Galactica, yo lo empecé a experimentar como para los 80, cuando lo daban acá en Puerto Rico. Ahora mismo, no me acuerdo en qué canal era, para mí que era en Guapa TV, que lo daban por las noches tarde, lo daban un poquito tarde en las noches. Creo que lo daban como a eso de las 10 de la noche, por ahí, no me acuerdo bien. Y algo que siempre me llama la atención de Battlestar Galactica, que es lo que más me encanta hasta el sol de hoy, era el intro. A mí me encantaba mucho el intro porque me fascinaba mucho esa canción original del intro de Battlestar Galactica. No sé qué tiene esa música, que a mí me encantaba, y el sol de hoy todavía me encanta. O sea, no sé qué tiene, porque es una tonada sencilla, pero me fascina mucho. Obviamente la historia es bien compleja, es una historia bastante larga. Hasta los otros días estuvo la versión original de Battlestar Galactica en Netflix. Yo, antes de mudarme, yo creo que hace como un año y medio atrás, yo la empecé a ver, pero eran tantos y tantos capítulos que yo me quité porque era una serie bastante, bastante larga. Era bastante larga. Algunos capítulos, no todos eran llenos de acción, de combate espacial, algunos eran más bien situaciones que le pasaba a la flota y cositas así. No sé si la versión nueva, que dentro del timeline de Battlestar Galactica viene siendo la tercera, que es la que está en Netflix, la que dieron por Sci-Fi Channel. No sé si aún está disponible en Netflix. Hasta los otros días estaba por ahí, no sé si la habrán quitado, o sea que Netflix hace cambios y después uno se entera. No sé si está, pero esa es la versión que dieron por Sci-Fi Channel. Es como un relanzamiento, básicamente, una continuación de lo que pasó en la original. Y estaba bastante buena. Empecé a verla también, por eso que hace muchos capítulos me quité de verla. Pero gente que me han comentado dice que es muy buena, que es muy buena. La versión nueva de Battlestar Galactica es bastante buena. En fin, ¿verdad? Obviamente no sé si mi compañero aquí, Juan, se acuerda de Battlestar Galactica, si pudo ver algo en televisión de Battlestar Galactica, no le gusta. A Juan. Bueno, esta semana está solito porque Battlestar Galactica yo nunca la vi. De hecho, yo vine a enterarme de Battlestar Galactica cuando estaba la nueva, la versión nueva corriendo. 2004, que esa salió en el 2004-2009. Tiene 4 seasons. Yo esa empecé a verla en Netflix y me gustó, pero nunca la continué. Así que no vi mucho. Pero ya, yo nunca la original no la vi, nuevamente. Yo me enteré que existía cuando la nueva salió y la gente estaban hablando, que esto es como que un remake de la original. Yo ni sabía que la original existía. Tiene sus flashes de la versión original, tiene sus cositas ahí, ¿verdad? Hace como que de los poquitos capítulos que vi, hace como que un poquito de homenaje, ¿verdad? A los originales. Los Cyclones los cambian por completo en la nueva, en el reboot, ¿verdad? En comparación con los originales que uno veía en la serie de televisión. Yo creo que de por sí tengo que decirte que esos condenados Cyclones, ahí me daban un miedo los originales. ¡Oh! Yo no soportaba esos Cyclops, hermano. Eso sí, los trajes estaban bestiales. Eran completamente cromeados. Una cosa brutal, brutal, brutal. Pero sí, mano, fue muy buena. Fue muy buena. Era una serie, ¿verdad? Para los amantes del sci-fi espacial. Tenía de todos los elementos. O sea, combate espacial con rayos láser, criaturas extrañas, naves gigantescas, en fin. O sea, eso es lo que la gente le encanta. Obviamente no tenía la fuerza, porque son en Star Wars. Pero tenía todo lo demás. O sea, tenía todos los argumentos para ser una buena serie y lo fue. Así que, nada, quise traer. Quick update. Verifique, está en Hulu, pero es en Hulu la versión que es pagada. Okay, vale. Y es los nuevos. No, la versión, te estoy hablando de la versión vieja. Pues está cool. Así que si usted paga este servicio, véanla. Y vean el intro. A mí me encanta el intro. Voy a ver después el pilot. Exacto. Voy a ver el pilot de esta, pues ya yo vi el pilot de la nueva, so puedo comparar. Diablo, se pueden sangrar los ojos. así que ten cuidado. Cuidadito. Bueno, pues nada, básicamente eso fue lo que traje para esta semana en Back to Retro. Si alguno de nuestros oyentes se logró vivir, ¿verdad? Pudo ver en algunos que otros episodios de Battlestar Galactica, déjenme saber los comments, ¿verdad? Su experiencia con esta serie de sci-fi. Bear Beats, Battlestar Galactica. Bueno, nada, básicamente entonces vamos a pasar a el cierre. Esta semana no tenemos tema de la semana porque básicamente lo abrumé con el Aguada Comic Fest. Con el Aguada Comic Fest. Eso fue más que tema. Así que vamos a pasar directito al cierre. No tenemos comentarios. So, nada, gente. Bueno, antes de pasar formalmente al cierre, ¿lograron adivinar a qué melodía pertenecía o a qué videojuego pertenecía a la melodía del comienzo? Si no, pues era del videojuego California Games. Nice game, lo jugué mucho. Fíjate, a mí no me gustó, yo lo alquilé una sola vez y no me gustó. Lo entregué, no me gustó. Estaba bien, para lo que era estaba cool. Yo me recuerdo que tenía que de surfing, tenía uno que era como en patines, tenía uno de lanzar un disco. Sí, Tenía uno que era como, creo que tú estabas en una bicicleta. Creo que eran como 4 o 5 eventos nada más. No eran tantos. Yeah. Tenía el de patineta. También. Yo lo jugué, no me encantó lo de volver. Pero para aquellos tiempos, por ejemplo, yo que tenía Sega, eso era lo más grande. Tener California Games. Uh-huh. Algo para variar. Bueno, nada, pues gente, antes de irnos, les recordamos que en Extra de Puerto Rico seguimos reclutando para nuestro equipo. Si usted desea unirse, le invitamos a que pase por www.extralifepr.org.org, ¿verdad? Y presione donde dice únete a nuestro equipo. Es sumamente fácil. Recuerden que están jugando y ayudando a los niños de la Fundación San José de Puerto Rico. También, gente, una vez nuestro podcast esté publicado, saben que estamos disponibles en iTunes, en Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y como toda la semana, gente, recordamos que pasen, ¿verdad? Si quieren conseguir con su dosis de podcast durante la semana, pues les invitamos a que escuchen a nuestros compañeros de Galaxia Nintendo y PSNPR Remaster. De muchos de Galaxia Nintendo esta semana dedicaron el episodio a Iwata, ¿verdad? Que ustedes saben que la semana pasada cuando estábamos grabando, entró el breaking news, ¿verdad? De su fallecimiento. Nosotros estábamos como que sí, como que no, porque ustedes saben que el internet fallece muchas personas y resulta ser que no era verdad. Pero una vez terminamos de grabar, pues logramos confirmar, ¿verdad? Después las redes sociales explotaron de que sí, confirmando, ¿verdad? El fallecimiento de Satoru Iwata, presidente de Nintendo. Así que es una pérdida grandísima para el mundo de los videojuegos. Un emprendedor, una mente súper brillante. Así que ya lo muchos le dedicaron este episodio de este sábado, se dedicaron a la memoria del señor Iwata. Así que también le recordamos que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tanto como en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Así que pendiente a nuestro canal de Twitch, que hay algo por ahí que estoy cocinando con Juan. Así que pendiente a eso, nos encuentran bajo Nivel Escondido en Twitch, ¿no? Oye, se me había olvidado que era. Tuve que pensarlo. No borre cinta. Pues bueno, yo creo que ahora sí nos podemos enjuagar. ¿Qué tú crees? Bueno, pues será hasta la próxima semana, gente. Bye.